olha, ó. Tá assim, tá bom? Vamos que senão tudo direitinho, assim, ó. Dividão, dividão, dividão, vai. Vamos lá, vai, vai. E aí? Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Yo te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendeste direitinho. Tipo assim. Mueve esa nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. I need you to focus, watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I let you taste, just know this ain't no race. With the stamina, you better show that. Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela. Real nunca telenovela, Ferrari juguetes que vuelan. Siempre caliente, nunca frío, como carnavales de río. Diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin, dale click al bio. Ave María, pa' este calor tienes agua fría. Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía. Refrescame como cerveza fría, yo me voy a probar de tu heladería. Hoy vamos a hacer lo que antes no quería, pa' allá downtown es que yo bajaría. Bola, y bola, y bola.